amigas, tengo el gusto de invitarlos a la gran fiesta de Colombia, la fiesta en Corraleja. ¿Cómo se baila? Ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Sincelejo, los palcos engalanados, la gente espera el ganado. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. ¡Qué riquita fiestica! Báilala, báilala, báilala. Vamos, mueve la cadera. Allá a la costa, la fiesta en Corraleja, allá va a ser.